Según transmitió la radio surcoreana CBS, el Partido Saenuri de Sur Corea obstaculiza a toda costa el esclarecimiento de la verdad de la catástrofe del transportador Sewol. El día 10, una reunión parlamentaria para aplazar el plazo de actividades del Comité de Investigación Especial de la Catástrofe del Sewol fue frustrada por la renuncia de participación de los parlamentarios por dicho partido. Aunque han sido severamente castigados por el pueblo en las últimas elecciones de parlamentarios para vigésimo periodo, la gobernadora y el partido Saenuri se oponen obstinadamente a la exigencia de la población de rectificar la ley especial del Sewol para aplazar y profundizar las actividades del Comité de Investigación Especial.